24 horas. Radio Nacional de España, con Carlos Garrido. Aunque en esta tarde de martes miramos a la economía desde esta portada del 24 horas de Radio Nacional, también hemos estado muy atentos de la rueda de prensa que ha ofrecido Nicolás Maduro en directo por la televisión venezolana. En síntesis, la rueda de prensa que ha ofrecido es mayor incertidumbre si cabe por la salud del presidente Chávez. Todo apunta a que el mandatario venezolano está entrando en la fase final de su enfermedad. Además, la cúpula militar venezolana está reunida de urgencia. Como curiosidad, les diré que Nicolás Maduro ha acusado a los enemigos de Venezuela de enfermar a Chávez, algo así como si los enemigos del líder bolivariano le hubieran inoculado la enfermedad que padece. Maduro también ha dicho que un alto cargo de la Embajada de Estados Unidos había sido expulsado de Venezuela por estar reuniéndose con militares venezolanos para desestabilizar el país. Y miramos a la economía, cómo no. Miramos a la economía porque, entre otras cosas, el ministro Luis de Guindos, el ministro de Economía, claro, ha descartado más subidas de IVA y de carburantes. Del IVA de carburantes, quiero decir, porque los carburantes, pues les veremos cómo suben o cómo bajan en su momento, probablemente más que suben. Además, el ministro ha dicho que cree que España llegará a un acuerdo con la Unión Europea para flexibilizar el déficit, aunque no se ha dicho nada de la duración de esa prórroga. En el tema de la imposición indirecta, España tomó medidas en julio del año pasado, las empezó a aplicar en septiembre del año pasado, y ahí hay una estructura del IVA en el cual se ha subido, pues como saben ustedes, los tipos generales y también si ha habido una reclasificación de productos, y el gobierno español creo considera que eso es suficiente. Estoy convencido que llegaremos a un acuerdo con respecto a lo que es la reducción del déficit público con nuestros socios europeos y con la Comisión, y que esa senda será una senda razonable tanto desde el punto de vista de lo que es la confianza que tiene que generar la reducción del déficit público en los mercados, como desde el punto de vista también del impacto que pueda tener en la actividad económica. Bueno, supongo que más de alguno de ustedes se estará preguntando el por qué ha dicho el ministro que no se va a subir el IVA ni los impuestos de los carburantes. Pues ha sido porque la Comisión Europea, en la que está Luis de Guindos, nos ha dicho a los españoles que nos iría mejor si subiéramos los impuestos especiales de hidrocarburos, algo así como una especie de tasa ecológica, si supervisáramos la reforma laboral y si el IVA superreducido, que es, como saben ustedes, del 6%, se aplicara a menos bienes de a los que se está aplicando en la actualidad. No quitarlo, pero sí que se quedara para menos artículos y, claro, los que abandonaran ese tramo de IVA del 6% pasarían al tramo inmediatamente superior, que es ya una subida importante. Claro que no solo ha dicho esto desde Europa, también nos han dicho que se están haciendo avances importantes con respecto a la banca española, es decir, lo que se está haciendo con los 40.000 millones de euros que nos han prestado. Por cierto, que el Fondo Monetario Internacional también ha destacado esta tarde los progresos de España en el sector bancario. A todo esto, y dentro de la cosa económica, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María se ha entrevistado con la canciller alemana Angela Merkel. La vicepresidenta ha dicho que nuestras reformas nos están dando credibilidad. La vicepresidenta también se ha reunido en Berlín con el ministro alemán de Economía, Wolfgang Schäuble. Bueno, repasamos en este arranque del 24 horas del martes el resto de noticias del día. Lo hacemos en titulares con Laura Alonso y Elena Burgos. Chávez empeora. El gobierno venezolano, el alto mando militar y una veintena de gobernadores regionales se reúnen de urgencia en el Palacio Presidencial de Caracas tras confirmarse el agravamiento del estado de salud de Hugo Chávez. El vicepresidente Nicolás Maduro asegura que el cáncer de Chávez es fruto de un ataque por parte de sus enemigos históricos. No tenemos ninguna duda. Llegará el momento en que se pueda conformar una comisión científica de que el comandante Chávez fue atacado con esta enfermedad. Él manifestó públicamente su visión sobre este tema. Y nosotros no tenemos ninguna duda. El fiscal superior de Cataluña dimite. Ha quedado expresamente archivado por falta de objeto. ante el hecho de que yo haya puesto mi cargo en manos del fiscal general del Estado, a efecto de que él adoptara la decisión que estimara más correcta y más adecuada a los intereses generales de la carrera. Martín Rodríguez Sol pone su cargo a disposición de la Fiscalía General del Estado, que hará efectivo el cese en los próximos días. La decisión se produce tras la apertura del expediente de remoción por sus declaraciones a favor del derecho a decidir y que ahora queda, por tanto, sin efecto. El Cuco en libertad. El joven condenado a 2 años y 11 meses de internamiento por encubrimiento en el caso Marta del Castillo ha abandonado hoy el centro de menores donde permanecía recluido. Durante los próximos 13 meses permanecerá en libertad vigilada. La madre de Marta cree que es una situación indignante. El Rey comienza la rehabilitación. Está muy bien, muy bien. Ha comido muy bien, se ha levantado, ha caminado y está muy bien. Muchas gracias. ¿Va a ver el fútbol? ¿Le ha dicho algo? Me imagino que sí, que no se lo va a querer perder. El príncipe Felipe ha visitado por segunda vez a don Juan Carlos en la clínica La Milagrosa de Madrid, donde se recupera de la operación de hernia discal a la que fue sometido el domingo. Su evolución es muy positiva, según ha confirmado el gerente del centro. Tarde en Radio Nacional, Tablero Deportivo va a contar el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, Manchester-Real Madrid. José Luis Toral, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Con equipo de gala en el Madrid, sorpresas en el United, algo más de media hora para que comience ese partidazo en el que el Real Madrid se juega la temporada. 1-1 en la ida en el Santiago Bernabéu. Podemos contar ya cuál será el 11 de José Mourinho, enviado especial Antonio Muelas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya está confirmado el 11 inicial del Real Madrid con Diego López en la portería, defensa de 4, Arbeloa por la banda derecha, Ramos, Varán y Fabio Coentrao en la zaga, por delante de ellos Sami Khedira y Xabi Alonso, con Cristiano Ronaldo, Kili Di María y arriba Gonzalo Higuaín. Yo creo que lo esperado es el 11 del Camp Nou, el que deleitó ante el Barcelona. Más sorpresas hay en el Manchester United. No va a jugar Wayne Rooney, gran sorpresa. De Gea va a estar en la portería, Rafael, Ferdinand, Vidic y Ebran en la defensa, Cleverley y Carrick en la medular, con Giggs cayendo a la izquierda, Nani en la derecha, vuelve medio punta y arriba la delantera. Van Persie se va a llenar completamente y 3.500 seguidores españoles en Old Trafford. Gracias, Antonio. Bueno, como decía, algo más de media hora falta para que comience ese partido. Mañana será turno para el Valencia, que ya está en París. Deberá remontar un 1-2 ante el Paris Saint-Germain y ya ha comparecido en sala de prensa Ernesto Valverde. Nosotros en la Liga estamos luchando por entrar en la Champions para el año que viene. Ahora ya estamos en la Champions, entonces lo que no queremos es marcharnos. También es noticia hoy, Diego Pablo Simeone ha renovado con el Atlético de Madrid por 4 temporadas. El club rojiblanco presenta el acuerdo mañana a la 1:30 y además José Aurelio Gay ha dejado de ser entrenador del Racing de Santander. Bueno, son las principales noticias del día que, como siempre, analizaremos en nuestro tiempo de tertulia. José Luis García del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes. En el tiempo económico pasamos revista a las noticias bursátiles que llegan de Nueva York, con el Dow Jones en el máximo histórico, por encima de los niveles, por tanto, de antes de la crisis, y la repercusión aquí con una subida del más del 2%. Por supuesto, nos ocuparemos de esas peticiones de la Unión Europea sobre el IVA y las pensiones que el ministro de Guindos ha rechazado para 2013, el principio de acuerdo en el Ecofin para limitar los bonos que reciben los directivos de banca a la que solo se opone Reino Unido, y los planes de partición y privatización de Bankia que tiene ya Goiri Golzarri. Todo desde las 9:20 con la opinión de nuestros expertos Amador Ayora y Joaquín Trigo. Y en la tertulia política, Roberto Blanco, José Antonio Sentís y Mariano Calleja, desde las 11:45. De noche, la vida no se para. Nuestros servicios informativos tampoco. Las 12, las 1. Te mantenemos informado cada hora. Las 2, la 1 en Canarias, buenas noches. Los ministros. Porque la actualidad no descansa. Las 3, las 2 en Canarias, buenas noches. Los jefes de Estado y de Gobierno. Las 5, las 4 en Canarias, muy buenos días. Comprometidos contigo para contigo minuto a minuto en las noches de Radio Nacional. 24 horas con Carlos Garrido. El IVA no volverá a subir, al menos este año. Así de tajante ha respondido el Gobierno a las recomendaciones de la Comisión Europea para que limite más la aplicación de los tipos reducido y superreducido. Para el ministro de Economía, las medidas impositivas ya aprobadas son suficientes y por eso tampoco contempla tocar las tasas medioambientales. Aún así, Luis de Guindos asegura que toma nota de la segunda evaluación del rescate bancario, informe que ha aprovechado Bruselas para aconsejarnos sobre estas y otras reformas, como la de las pensiones, por ejemplo. Corresponsal en Bruselas, Antonio Delgado, buenas tardes. Buenas tardes. España aprueba en materia de bancos, pero la Comisión y el Banco Central Europeo siguen poniéndole deberes en política económica en general y en materia fiscal en particular. Su último informe pide a España que aumente la recaudación tributaria y sugiere dos vías: subir algunos tipos de IVA todavía reducidos y aumentar la tasa medioambiental sobre los carburantes. Estas ideas ya estaban en las recomendaciones a España del año pasado. Ahora se trata de aplicarlas en términos concretos, pide el comisario europeo de Economía, Olli Rehn. Pero el gobierno no tiene intención de seguir esos consejos, al menos no en 2013. Luis de Guindos, ministro de Economía. En 2013 el gobierno español no se plantea absolutamente nada. Para 2014 y 2015 nosotros tenemos nuestro programa de estabilidad y en dicho programa de estabilidad pues se incluirán las medidas que se consideren oportunas. Sobre los planes para 2014 y 2015 habrá que esperar al mes de abril cuando el gobierno presente su plan de estabilidad para ese periodo. Bueno, el objetivo de todo esto, como saben, es reducir el déficit. Sobre el de 2012 ha sido preguntado el presidente del gobierno en la sesión de control en el Senado. Mariano Rajoy ha defendido el porcentaje alcanzado, aunque no sea el pactado con Bruselas, por el esfuerzo que ha supuesto reducirlo precisamente. Cámara Alta, María Caro, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente del gobierno presume del reconocimiento que fuera de España hacen a las reformas del gobierno. Entre el deber cumplido incluye Rajoy la reducción del déficit hasta el 6,7%. Insiste en que la propia Comisión Europea no cuenta las ayudas a la banca dentro del déficit excesivo y acusa a los socialistas de intentar marear con este asunto. Ustedes se comprometieron al 6, lo dejaron en el 8,9. Nosotros al 6,3 lo dejamos en el 6,7. Y todas las agencias de rating y organismos internacionales han dicho, el gobierno español en esta materia ha cumplido sus deberes. No lo ven igual desde el Partido Socialista. Marcelino Iglesias acusa al gobierno de traer a España más déficit, más paro y más escándalos de corrupción. Y están inhabilitados, a mi entender, para pedirles a los españoles cualquier nuevo esfuerzo. Desde que usted gobierna, sin duda este es el momento más difícil por el que pasa España después de la transición democrática. Primer control a Rajoy en el Senado en lo que llevamos de año, sin concretar cómo ni cuándo. Aquí el jefe del Ejecutivo ha anunciado también que su gobierno estudia hacer públicos los nombres de los grandes defraudadores a Hacienda. Gracias, María. De reformas económicas también ha hablado en Berlín la vicepresidenta del gobierno y la canciller alemana Angela Merkel, que le ha transmitido su preocupación por el paro juvenil, mientras que Soraya Sáenz de Santa María le ha recordado las medidas ya puestas en marcha en España. Sobre las posibles soluciones a la crisis, dice la número 2 del Ejecutivo español que nuestro país y Alemania caminan en la misma dirección. Corresponsal en Berlín, Aurora Mínguez. Soraya Sáenz de Santa María considera que no hay alternativa a las políticas de austeridad que promueve Berlín y cree que son la condición sine qua non para lograr crecimiento. Lo afirmaba después de entrevistarse con la canciller Merkel aquí en Berlín. Yo no conozco a nadie que no quiera políticas de crecimiento, no conozco a nadie que no quiera crecer. Todos queremos hacer políticas de crecimiento. En algunos estados esa austeridad es un elemento clave para crecer después, porque sencillamente si sigues endeudándote llega un momento en que nadie te presta y lo que es más importante, no se presta a las empresas y si no hay crédito a las empresas no se crece y junto a eso lo que hay que establecer son políticas de crecimiento. Según la vicepresidenta, no existen discrepancias entre España y Alemania a la hora de enfocar la crisis y sí un entendimiento y una comprensión por parte de Angela Merkel sobre las dificultades que sufren los españoles, especialmente en los relativo a la ausencia de ofertas de trabajo para los más jóvenes. Soraya Sáenz de Santa María ha pedido concretamente a la canciller más apoyo para implantar cuanto antes el sistema de educación dual alemán en nuestro país. Los ministros de Economía y de Finanzas de los 27 han conseguido cerrar un preacuerdo para limitar los bonus de los banqueros. Ganarían en primas como máximo el doble de lo que cobran de sueldo fijo. Se trata, dicen, de prevenir los riesgos que se han permitido en el pasado. El acuerdo se ha alcanzado por mayoría, aunque con la oposición del Reino Unido, que teme que la norma perjudique a Londres, a la City, frente a otros centros financieros internacionales. El ministro británico de Finanzas, George Osborne, lo justificaba de esta forma. Los límites harían subir los salarios fijos de los banqueros y harían más difícil que los bancos paguen cuando cometen errores. Sure, Algunos bancos londinenses amenazan ya con recurrir la norma ante la justicia. El comisario de Mercado Interior, Michael Barnier, ha respondido. Les deseo buena suerte, pero la verdad no veo sobre qué base se puede cuestionar legalmente este acuerdo. Y creo además que esos bancos deberían preocuparse también por su reputación. Una de las entidades que el año pasado no repartió bonus ni entre los directivos ni entre la plantilla, según su presidente, fue Bankia. José Ignacio Goirigolzarri ha puesto hoy la mirada en el futuro de la entidad. Cree que su privatización llegará en 2014 a través de una venta por partes. También ha explicado cómo piensa devolver las ayudas del Estado. David Fernández. Goirigolzarri marca la hoja de ruta para empezar a devolver los 24.000 millones de ayudas públicas. En los próximos tres años, además del cierre de un tercio de sus oficinas y el despido de 4.500 empleados, Bankia deberá desprenderse de algunas de las joyas de la corona, entre ellas su participación en Indra, Iberdrola o IAG, vender activos y revalorizar la entidad para después privatizarla por partes. A mí me parece y me gustaría que a partir del año 2014-2015 se viera realmente valor en Bankia y se empezaran a hacer procesos de privatización pautados, digamos trozo a trozo, por entendernos, no todo a la vez. Tras quedar desierta la subasta de Catalunya Bank, el presidente de Bankia dice no haber hablado con el Ministerio de Economía sobre una posible integración, una decisión que no le corresponde y sobre la que prefiere no mojarse. Bastante lío tenemos como para entrar en elucubraciones de lo que tiene que pasar o no tiene que pasar, máxime cuando son decisiones que nosotros no tenemos que tomar. Sobre los bonus de los banqueros, el máximo responsable de Bankia coincide con De Guindos en que las juntas de accionistas deben ser quienes fijen las retribuciones. En su caso, ha reconocido que gana 500.000 euros anuales, más un 50% variable al que ha renunciado este año y el que viene. El fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, ha viajado esta tarde hasta Madrid para presentar su dimisión al fiscal general del Estado. Todo después de que ayer Eduardo Torres Dulce iniciase los trámites para remover a Rodríguez Sol de su cargo por sus palabras a favor del derecho a decidir. Teresa Coto, buenas tardes, Audiencia Nacional. Hola, buenas tardes. Martín Rodríguez Sol renuncia, pone su cargo a disposición del fiscal general del Estado porque entiende que ya no cuenta con su confianza. Entiendo que en esta carrera y en esta situación la confianza es un elemento esencial y por tanto yo he puesto el cargo y el fiscal general del Estado entiendo que lo acepta. Durante una hora y media y en un ambiente distendido, según ha contado él mismo, Luis Rodríguez Sol ha explicado a Eduardo Torres Dulce el sentido de sus polémicas declaraciones de este fin de semana sobre una consulta soberanista. Las manifestaciones eran, en todo caso, de respeto al marco legal, ha dicho, y de invitación a los legisladores a que conozcan la voluntad de los ciudadanos, obedeciendo siempre al bien común. La renuncia será efectiva en los próximos días, cuando así lo acuerde el fiscal general del Estado, en función de las necesidades inmediatas de la Fiscalía Catalana. De esta manera queda sin efecto el expediente abierto ayer por Torres Dulce para destituir al fiscal superior de Cataluña. La Generalitat de Cataluña sigue con sus planes soberanistas. Por un lado, va a impulsar que el Parlament vote en el próximo pleno, la resolución del derecho a decidir que no salió adelante en el Congreso de los Diputados. Y por otro, ha acelerado los plazos para aprobar una ley de consultas para que la consulta se celebre bajo un paraguas legal. Sobre la apertura de expediente al fiscal jefe de esa comunidad, el Govern pide explicaciones al Partido Popular. Ana Sterling, buenas tardes. Buenas tardes. La Generalitat insinúa abiertamente que detrás del relevo del fiscal de Cataluña puede haber intereses partidistas. Le pide al PP que revele si hubo o no una reunión entre Gallardón, Cospedal y el fiscal general del Estado justo antes de decidir abrir este expediente. Francesc Homs. Si esta reunión hubiera existido, esto daría indicios de hasta qué punto, partidariamente, vulnerando el principio más elemental de lo que representa pues el ámbito institucional, la separación de poderes, y lo que es el ámbito más partidario, pues hasta qué punto se vulneran las cosas por parte del gobierno español. La izquierda plural también sospecha que detrás está la mano del ministro de Justicia, por eso han pedido ya la comparecencia urgente de Torres Dulce. Joan Coscubiela habla de una decisión incomprensible. Aitor Esteban, del PNV, de un ataque contra la libertad de expresión. Y que lo que sucede es que cuanto más débil es un gobierno, más autoritario se vuelve. Sorprendente que por eso se vaya a abrir un expediente para removerlo. ¿Qué intenta tapar el fiscal general del Estado con esto? PP y UPyD sí avalan, en cambio, la destitución del fiscal de Cataluña, dice Bermúdez de Castro, que es extralímito en sus funciones. Los fiscales lo que deben de hacer es someterse a la ley y no buscar recovecos precisamente para eludirla. Y UPyD añade, estaba actuando como un asesor más de la Generalitat de Cataluña. El secretario general del PSOE ha quitado hierro a las discrepancias con el PSDG por la celebración de primarias y también con el PSC por el derecho a decidir. Alfredo Pérez Rubalcaba dice que estas diferencias demuestran la pluralidad de España y que es lógico que en cada comunidad el PSOE responda a una realidad diferente. Pérez Rubalcaba también ha respondido a las críticas que tachan a la formación catalana de independentista. Que el PSC no es independentista. Lo digo porque he oído a algún portavoz del Partido Popular decir el fin de semana que el PSC es independentista. Y eso es una mentira tan gorda como decir que Bárcenas no trabajaba en el PP, para que todo el mundo lo entienda. No es independentista, es socialista. El próximo día 12 de este mes de marzo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, comparecerá a petición propia en el Congreso para informar del supuesto borrador elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que acusaba a Artur Mas y a la familia Pujol de tener, supuestamente, cuentas en Suiza. Un informe, recordemos, que se hizo público en plena campaña electoral catalana y sobre el que el Ministerio del Interior abrió una investigación para determinar si era real y quién pudo filtrarlo. Un Fernández Díaz que esta tarde, en el Senado, dejaba este testimonio para ratificarse en su opinión sobre que el matrimonio homosexual no garantiza la continuidad de la especie. Se puede y se debe acatar la ley y se puede discrepar democráticamente de la ley haciendo uso del derecho a la libertad de expresión. Tan democrático es una cosa como la otra. Y yo como ministro tengo derecho a la libertad de expresión y a la libertad de conciencia. Tengo el deber de acatar la ley y tengo el derecho a discrepar, a usar de mi libertad de expresión y libertad de conciencia. En Córdoba ha quedado, cambiamos de asunto, claro, ha quedado libre el joven conocido como el Cuco, condenado por encubrir el asesinato de Marta del Castillo. Ha estado en un centro de menores 2 años y 11 meses por encubrir el crimen. Ahora permanecerá 1 año y 1 mes en libertad vigilada. Los familiares de Marta del Castillo se han mostrado absolutamente indignados. Redacción en Sevilla, Salvador Castillo. Francisco Javier García ya está en libertad. El joven ha abandonado hoy el centro de menores de Córdoba tras cumplir la condena de 2 años y 11 meses de internamiento a los que fue condenado por encubrir el crimen de Marta del Castillo. Ahora va a estar 13 meses en libertad vigilada. Uno de esos meses se corresponde con el delito de encubrimiento y los otros 12 restantes por un delito de quebrantamiento de condena al incumplir en 2010 la orden de alejamiento que le impedía acercarse a la familia de la víctima. Su salida se ha adelantado. Estaba prevista para el próximo viernes. En la puerta le esperaban varios familiares, entre ellos su madre. El Cuco se ha visto beneficiado por la decisión del juez de menores y la Audiencia de Sevilla de contabilizar el tiempo que pasó de manera preventiva en un piso tutelado de Cádiz. La familia de Marta está indignada con esta decisión. Hay que recordar que la Audiencia de Sevilla rechazó el recurso presentado tanto por la Fiscalía como por los padres de Marta para que se alargase el tiempo de internamiento alegando dolor añadido causado por el joven por su falta de colaboración en el esclarecimiento del crimen y en la búsqueda del cadáver. En Caracas, los principales dirigentes políticos y militares de Venezuela se han reunido de urgencia en el Palacio Presidencial después de conocer el último parte médico de Hugo Chávez. En él se asegura que la salud del mandatario del país se ha agravado y su estado es muy delicado. El vicepresidente Nicolás Maduro ha asegurado en su comparecencia que el cáncer de Chávez ha sido provocado. Corresponsal en América Latina, Fran Sevilla, buenas tardes, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Pues la situación de salud de Hugo Chávez es muy complicada, según acaba de confirmar el vicepresidente Nicolás Maduro tras una reunión del alto mando político militar de Venezuela. Estas son las palabras de Maduro. Hay una situación de complicación en medio de la batalla que da el comandante presidente por su salud y su vida. Hay una infección que está siendo tratada muy severa. Hay complicaciones en su situación respiratoria. La reunión ha tenido lugar en el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia, y Maduro ha comparecido rodeado por ministros y altos mandos militares. El vicepresidente ha pedido unidad a todos sus seguidores y ha acusado a la oposición venezolana de intentar desestabilizar el país para propiciar una intervención extranjera. Y además Maduro ha sugerido que existen pruebas que, según él, se ofrecerán en el futuro de que el cáncer de Chávez habría sido generado por un envenenamiento. Asimismo, ha anunciado la expulsión del agregado aéreo de la embajada estadounidense, David del Mónaco, que según Maduro ha estado buscando militares venezolanos dispuestos a sumarse a una posible intentona golpista. El vicepresidente venezolano ha asegurado que Hugo Chávez sigue aferrado a su ánimo de vida, pero ha reconocido que en las próximas horas la evolución de su situación puede ser más complicada aún. Maduro ha pedido a sus seguidores y a todos los trabajadores que continúen ejerciendo sus funciones sin vacilar y se mantengan unidos en defensa de la revolución bolivariana. Estaremos muy pendientes, claro, de lo que suceda en el transcurso de las próximas horas con la salud de Hugo Chávez aquí en Radio Nacional de España. Mientras, en Argentina, la justicia del país ha sentado hoy en el banquillo a los antiguos dictadores Jorge Rafael Videla y Reinaldo Viñone por su presunta responsabilidad en el Plan Cóndor, una estrategia de represión coordinada entre las dictaduras del Cono Sur. Fran, cuéntanos. Pues sí, con 3 horas de retraso sobre el horario previsto, se iniciaba esta mañana en Buenos Aires ese juicio por el Plan Cóndor, uno de los más esperados por su carga simbólica y que algunos denominan ya el Nuremberg argentino o sudamericano. Son 25 los altos mandos de la dictadura que se sientan en el banquillo, incluido Rafael Videla, quien encabezó el golpe de Estado y la primera junta militar. El Plan Cóndor fue diseñado por las dictaduras sudamericanas con el respaldo y asesoramiento de la CIA estadounidense para perseguir a opositores políticos más allá de las fronteras de cada país, lo que se tradujo en la colaboración en detenciones, torturas, desapariciones, robos de bebés o asesinatos por los aparatos represivos de esas dictaduras. Las víctimas fueron argentinos, uruguayos, chilenos, peruanos, bolivianos o paraguayos que ni huyendo de sus respectivos países quedaron a salvo de la persecución y el terrorismo de Estado. El juicio se prevé largo, casi 2 años, con 450 testigos. El exdictador Videla y la mayoría de los acusados en este nuevo juicio ya están condenados por otros casos de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura argentina. De nuestro corresponsal en Hispanoamérica nos vamos a Roma. En Roma continúan llegando los electores para la elección del nuevo Papa. Ya solo faltan 5 de los 115 que participarán en esa elección en la Capilla Sixtina. Mientras, ya han comenzado los preparativos del cónclave y siguen las congregaciones generales. En la Capilla Sixtina todo está preparado. Corresponsal en Roma, Iñaki Díez, buenas tardes. Buenas tardes. Ni un turista más en la Capilla Sixtina. Está ya cerrada al público desde esta tarde y empieza a prepararse para el cónclave. Hoy ha llegado el arzobispo de Madrid, Rouco Varela, a las congregaciones. Solo faltan 5 electores, pero van a llegar antes del cónclave, tal y como indica Gil Tamayo, portavoz español. Los cardenales electores que faltan, los 5, el padre Lombardi ha contestado que están controlados, que ya han manifestado que en los próximos días se incorporarán al colegio cardenalicio y ya han dado noticias de que llegarán. El asunto de Batilic se hizo presente en las congregaciones, aunque esta mañana ha tenido lugar unas discusiones que iban en torno a los problemas de la Iglesia. En la actualidad han intervenido 11 cardenales. La entrada y salida de los cónclaves dan lugar a escenas verdaderamente pintorescas, como las de sus eminencias llegando y siendo acosadas por los periodistas, o los americanos que todos se bajan de un pequeño autobús para no atravesar ese muro de informadores. También después de los cónclaves son interesantes las comidas que tienen lugar en la cercana calle de Borgo Pío, donde hay muchos oídos que escuchan, y es que ahí los cardenales comentan muchas cosas, asuntos que incluso están bajo el secreto del debate en la congregación, pero a los que se les da un poco de rienda suelta en mitad de una buena mesa. Otra de las curiosidades es que ya se pueden ver en la tienda de toda la vida los trajes que va a llevar el próximo Papa. Se han confeccionado, como siempre, 3, talla grande, mediana y pequeña. El rey ha iniciado ya su recuperación. Esta tarde le ha visitado el príncipe don Felipe, que ha asegurado que se encuentra bien. Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes. El rey ha comenzado ya la rehabilitación posoperatoria, una serie de ejercicios para fortalecer los músculos de las piernas, y ha dado algunos paseos por la habitación. Lo ha confirmado el príncipe de Asturias, que ha visitado al rey esta tarde. Está muy bien, muy bien. Ha comido muy bien, se ha levantado, ha caminado y está muy bien. Muchas gracias. A ver el fútbol. ¿Le ha dicho algo? Me imagino que sí, que no se lo va a querer perder, ¿eh? Vale. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. Don Felipe ha estado con su padre hora y media y a su salida ha hecho estas breves declaraciones. La visita del príncipe de Asturias ha sido la única que ha recibido hoy el rey. Por la mañana, el gerente de la Milagrosa hacía público un parte médico en el que afirmaba efectivamente que la evolución de don Juan Carlos sigue siendo muy positiva. Ahora Champions en Radio Nacional. Nosotros seguimos con ustedes en Radio 5. ...24 horas, con Carlos Garrido. La cadena sueca IKEA ha retirado de sus restaurantes de 23 países... tortas de chocolate. El motivo es que han encontrado restos de bacterias fecales en lotes de este producto en una tienda de Shanghái y también en la aduana china. IKEA Ibérica ha asegurado en un comunicado que en nuestro país no se han comercializado estas tartas de chocolate. Recordemos que hace una semana IKEA se vio obligada a retirar albóndigas y salchichas tras detectarse trazas de carne de caballo en esos productos. La compañía asegura que está trabajando con el proveedor sueco para analizar lo ocurrido. El bailarín y coreógrafo catalán Cesc Gelasbert ha participado esta tarde en el ciclo Lecturas Insólitas, organizado por la Casa del Lector en Madrid. Durante el acto, Gelasbert ha hablado de las lecturas que contienen sus coreografías. Íñigo Picabea, cuéntanos. Casi 30 años al frente de la compañía que fundó en Barcelona junto a su mujer, Lidia Chopardi. Cesc Gelasbert está en Madrid para hablar de lectura, de la lectura de la danza, de los poemas contenidos en sus coreografías, de leer las ideas escritas en un libro llamado Cuerpo. Cuando bailo, vosotros no podéis ver directamente mi pensamiento, pero yo mientras bailo estoy lleno de palabras. Lo bonito de la danza es que además esto está sucediendo al mismo tiempo que nos estamos moviendo. Gelasbert participa en el ciclo Lecturas Insólitas de la Casa del Lector en el Centro Cultural Matadero de Madrid. Un bailarín que ve coreografías en las palabras que lee, que quiere más lectores para la danza en España. Movimiento desde la escuela. Llega a partir de un momento que la educación, pum, nos ponen en un aula y ya nos sientan. Entonces la educación empieza de perder ya esta dimensión. Y después, de vez en cuando lo sueltas y le pides que se mueva sin pensar. Las palabras que inspiran ahora a Gelasbert son requiem, del latín, y kaami, y kachura, del japonés. Palabras que escribirá con mente y corazón en un cuerpo en movimiento. Bueno, vamos ya con la información deportiva en Radio Nacional de España. Hoy sabremos si el Real Madrid pasa a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Marta Fernández, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Se juega el partido de vuelta de los octavos de final. El equipo blanco necesita ganar o empatar con goles. Vamos a conocer los 11 iniciales. Old Trafford, Antonio Muelas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Old Trafford. Todo preparado para que dé comienzo el partido que va a enfrentar al Manchester United y al Real Madrid. Alineaciones confirmadas. El Madrid que va a jugar con Diego López en la portería. Defensa de cuatro, Arbeloa, Ramos, Varane y Coentrao. Por delante de ellos Xavi Alonso y Khedira con Cristiano Ronaldo. En la izquierda Di María, en la derecha Mesut Özil, media punta. Y arriba Gonzalo Higuaín. En el Manchester United, donde sí hay sorpresas y sorpresas gordas, porque ha dejado Sir Alex Ferguson a Wayne Rooney en el banquillo. Va a jugar con David De Gea en la portería. Defensa de cuatro, Rafael, lateral derecho, Ebra, lateral izquierdo, Vidic y Ferdinand en el centro de la defensa. Por delante, Cleverley, Carrick, Nani, Giggs. Por la izquierda, Welbeck, media punta. Y arriba en la delantera, Robbie Van Persie. Va a arbitrar Cüneyt Çakır, el colegiado turco. Ya veo prácticamente a los 3.500 seguidores españoles en uno de los fondos de este maravilloso templo del fútbol mundial que se llama Old Trafford. El terreno de juego en perfectas condiciones. Se nota, se palpa que se juega mucho los dos equipos. Todo preparado para que dé comienzo el partido que va a enfrentar al Manchester United y al Real Madrid. Gracias, Antonio. También se juega hoy el Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk. En la ida ambos equipos empataron a dos. Mañana será el turno para el otro equipo español, el Valencia, que visita el campo del Paris Saint-Germain. Enviado especial David Figueira, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Hace unos minutos ha finalizado el último entrenamiento del Valencia en el Parque de los Príncipes, el escenario que quieren sea mañana de la remontada que les permita acceder a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los de Ernesto Valverde han de marcar dos goles como mínimo, pero tampoco pueden descuidar la defensa. Ser más profundos que en la ida y acabar las jugadas, ha dicho Valverde, son las claves para evitar las contras del Paris Saint-Germain. El técnico extremeño dice que no se quieren marchar ahora que han llegado hasta aquí de la máxima competición europea. Bueno, nosotros en la Liga estamos luchando por entrar en la Champions para el año que viene. Ahora ya estamos en la Champions, entonces lo que no queremos es marcharnos. Con lo que cuesta llegar, ahora lo que no vamos a hacer es venir aquí y no estar convencidos de lo que tenemos por delante. Desde luego que mañana vamos a intentarlo y vamos a ir a por todo. Sabemos que es solo un partido, sabemos que es difícil, pero vamos, no hay nada escrito sobre el partido de mañana y lo que resta o lo que falta es escribirlo, ¿no? Y entonces hemos venido a ello. Lesionado Ricardo Costa y Rami, Mathieu puede repetir como pareja en el eje de la zaga junto a Víctor Ruiz. A Valverde, dice, le gustó su partido contra el Levante del pasado sábado. Tenemos pocas opciones para jugar en esa posición y Mathieu es una de esas pocas que tenemos y el otro día me gustó, me parece que estuvo bien. Es un jugador rápido, es un jugador bueno en el juego aéreo, que saca bien la pelota, es una de las posibilidades. Tenemos también la opción de Albelda, la opción de incluso de Barragán. Sabemos que acaba de recuperarse de una lesión muy importante y larga, vamos a ver cómo se encuentra. El 11 podría ser White en la portería, con Pereira, Víctor Ruiz, Mathieu y Siso con la defensa, Albelda, Parejo, Banega, centro del campo, Cebulí, Jonás y Roberto Soldado en la delantera. En el equipo francés vuelve Thiago Silva a la defensa después de dos meses de lesión. Beckham podría salir de inicio, ha reconocido Ancelotti que es una de las opciones que tiene para suplir a Berratti. Y arriba, sancionado Ibrahimovic y lesionado Menez, Kevin Gameiro sería el delantero titular. La vuelta de los octavos de final de la Champions, 1-2 en la ida, mañana 9:45 en el Parque de los Príncipes. Y seguimos con fútbol. Gracias, David, porque hoy la noticia más relevante nos llega desde el Atlético de Madrid. Buenas noticias para el equipo rojiblanco. Javier de Diego, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? La noticia que se esperaba desde hace semanas se ha oficializado pasadas las 5:30 de la tarde. El Club Atlético de Madrid anunciaba la renovación del Cholo Simeone para las próximas 4 temporadas. Mañana, a la 1:30 de la tarde, en la sala VIP del Estadio Calderón, se va a producir el acto protocolario para los medios con la presencia de los protagonistas. Enrique Cerezo y Diego Pablo Simeone se darán el apretón de manos que sellará una alianza que, de cumplirse en su integridad, convertirá al técnico argentino en uno de los que más tiempo haya ocupado el banquillo rojiblanco. Si bien los detalles del nuevo contrato no han trascendido más allá de su duración, todo apunta a que ambas partes se reservan el derecho de romperlo sin penalización. En especial el técnico, que habría hecho especial hincapié en la posibilidad de liberarse si llegara una hipotética llamada de la AFA para dirigir a la selección argentina. La llegada ayer lunes a Madrid de la hermana y representante del Cholo, Natalia Simeone, hacía presagiar que el anuncio de la renovación estaba cercano, y así ha sido. A primera hora de la tarde se ha cerrado la negociación. Si nos atenemos a los números, en apenas 14 meses Simeone acredita los mejores resultados que nunca haya firmado un técnico en el Atlético. 2 títulos europeos, la clasificación para la final de Copa y la segunda posición en la Liga avalan la confianza en el que hoy por hoy, por encima de Falcao, es el alma de este Atlético de Madrid. Gracias, Javi. Hoy el Barcelona ha regresado a los entrenamientos y en sala de prensa ha estado el jefecito Mascherano. ¿Qué ha dicho el argentino? Josep Capel, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. El Barça ha vuelto al trabajo esta misma mañana después de 2 días de fiesta. Lo ha hecho con la ausencia del lesionado Xavi, que recordemos se va a perder el partido ante el Depor y llegará justito si es que llega ante el Milan, y también sin Pedro y Dos Santos con un pequeño resfriado. El argentino Javier Mascherano ha analizado la situación del equipo. Cree que las razones de las últimas derrotas son la ausencia del líder del vestuario, el técnico Tito Vilanova, aquí coincide con el presidente Sandor Rosell, y también la pérdida de confianza por los últimos resultados del equipo. No de que este equipo se cansó de ganar, ni mucho menos, ni un cierto grado de relajación, todo lo contrario. Llega un momento que las cosas no van como queremos, la confianza empieza a traicionarte un poco. Bueno, tenemos que, más que nada, volver a los cimientos, ¿no? Además, considera el jefecito que están en disposición de revertir la situación, y eso sí, que tampoco están tan mal como puede parecer. Hace 3 semanas parecía que en Madrid se quemaba la ciudad y ahora parece que está todo bien, y acá parece que hace 3 semanas esto era Disney y ahora parece que es la casa del terror. A nivel institucional, la Audiencia de Barcelona, por cierto, ha desestimado el recurso que el expresidente Joan Laporta presentó contra la Asamblea de Compromisarios del 2010, donde, recordemos, se le pedía acción de responsabilidad a él y a su junta. Por tanto, el proceso continúa hacia adelante. Mañana el equipo volverá a los entrenamientos, será por la mañana, el jueves lo hará por la tarde. Gracias, Capel. Y no dejamos el Barça porque hoy en su sección de baloncesto, el director deportivo Joan Creus ha hablado de la cesión de su hijo del club azulgrana al Manresa y ha reaparecido la bomba navarro. Eloy Martínez, saludos. Hola, buenas noches. Juan Carlos Navarro viaja mañana por la mañana con el resto de sus compañeros hasta Grecia para jugar el jueves en la pista del Olympiacos, el vigente campeón de la Euroliga. La bomba Navarro, que viene de estar parado los tres últimos partidos del ACB, reconoce haber notado una sensible mejoría de sus problemas físicos. Pues con lo que hemos estado haciendo estas últimas semanas he encontrado mejoría. La verdad es que estoy contento con cómo va el tema, pues no estoy contento por no haber podido ayudar al equipo en estos partidos, sobre todo de Liga Endesa. Pero esperemos eso, que el objetivo es claro y que acabar bien la temporada. El Barça cerró a finales de la semana pasada la cesión al Manresa de Joan Creus Jr., club en el que su padre fue todo un ídolo. Hoy Joan Chichi Creus, director deportivo de la sección de baloncesto del Barça, ha explicado que espera que su hijo ayude al Manresa a conseguir la permanencia. Ha sido una posibilidad que se ha dado de ceder un jugador nuestro al Manresa. Manresa está pasando una situación delicada deportivamente y existió la posibilidad de cederlo a él. Les interesaba a ellos, a nosotros nos pareció bien y bueno, esperemos que se adapte rápido a la categoría y que les pueda ayudar. En el Manresa triunfó Chichi Creus con una copa y una liga y jugó también su hermano Jordi Creus durante 10 temporadas. Ahora, el hijo del director deportivo del Barça, Joan Creus Jr., con 21 años y debutante en la ACB, espera ayudar al Manresa a conseguir la permanencia. Gracias, Eloy. Hablamos ahora de olimpismo. Sebastián Coe ha estado en Madrid. El presidente de la Asociación Olímpica Británica ha dado algunos consejos para que el proyecto de Madrid 2020 triunfe. José Barrero, muy buenas. Saludos. Lord Sebastián Coe ha dado un repaso a sus conocimientos como embajador para el legado olímpico y paralímpico de los pasados Juegos Olímpicos de Londres 2012. Además, ha dado una serie de consejos a Madrid 2020 para que pueda hacerse con la cita olímpica dentro de 7 años. Coe considera que para ganar unos Juegos hay que trabajar duro, pero también explicarse bien a la hora de exponer el programa, además de presentar un proyecto sostenible para las ciudades. Y a mitad del proceso de candidato aquí es estar en una posición en la que la gente piensa que el proyecto es suyo, que son dueños de su producto, que es su propio destino el que se está decidiendo, el futuro de la ciudad, el futuro de su vinculación, si se van a vincular con los jóvenes. De esta forma, Coe considera que es fundamental lograr la confianza de los jóvenes en el proyecto olímpico de las ciudades. Y juicio de la Operación Puerto. Gracias, José. Hoy se han escuchado las primeras llamadas telefónicas que la Guardia Civil grabó a Eufemiano Fuentes y sus colaboradores. Conversaciones que muestran las rutinas de este trama de dopaje. Al médico canario se le escucha. Le habíamos prometido un bocadillo a Virilo, pero si no hay salchichón ya le pondré chorizo queso. Chemi Quintana, ¿qué significa este mensaje en clave? Pues Virilo era Iván Basso, uno de los clientes del médico canario. Los bocadillos son las bolsas de sangre que necesitaba el ciclista italiano para mejorar su rendimiento en el Giro. El salchichón es el tratamiento sanguíneo adecuado y el chorizo, el queso, el tratamiento alternativo, el plan B. Porque aquellos días, en mayo de 2006, en la víspera de su detención, Eufemiano está muy apurado. Se le acumula el trabajo, debe suministrar bolsas de sangre a sus clientes en el Giro, como Basso, Gutiérrez o Unai Osa. Pero también debe atender a los ciclistas que llegan a Madrid para extraerse sangre y reinyectársela más tarde en el Tour. Son fiestas de San Isidro, Eufemiano está solo en Madrid y muy apurado, porque su socio, el doctor Merino, se ha ido de puente y se les ha agotado el principal componente para congelar y descongelar sangre, el glicerol, un problema que lo solventan con mucha improvisación. En las audiciones, Chemi, has escuchado a Eufemiano Fuentes confesar que ha hecho 1000 trampas, como por ejemplo engañar, así decía el médico canario, a la máquina para procesar sangre. Así es, Marta, utilizando menos glicerol de lo que la máquina exigía. Y mientras tanto, su socio recurriendo a amigos y colegas de otros hospitales para conseguir esta sustancia. Sin apenas dormir, muy nervioso, el médico canario se centra en dos clientes, Virilo y el alemán, presuntamente Jan Ulrich, y a los demás dice que les den por. Son días estresantes para Eufemiano. Las llamadas son constantes y, como cree que tiene el teléfono pinchado, habla en clave con apodo y contraseñas. Polos son bolsas congeladas de sangre. Siberia es su arcón congelador. El gordo impresentable, Manolo Sainz. Un código encriptado que conocen sus colaboradores, el doctor Merino, Alberto León o Ignacio Labarta. Merino tiene Alzheimer. León se suicidó hace 2 años. Y Sainz y Labarta se sientan junto a Eufemiano Fuentes en el banquillo de los acusados. Gracias, Chemi. Volvemos con Javi de Diego, porque en tenis Rafa Nadal pone rumbo a Indian Wells tras pasar por el Madison Square Garden de Nueva York. El manacorense celebró el Día Mundial del Tenis en Nueva York con una exhibición ante Juan Martín del Potro. Ha sido el primer test en pista dura tras su regreso después de la lesión en la rodilla izquierda. La derrota por 7-6 y 6-4 ante el tandilense es lo de menos. Lo más importante es que el tenista balear no se resintió de la rodilla y pudo jugar a buen nivel frente a uno de los grandes especialistas en pista rápida y bajo techo, superando lo meramente deportivo. Y como muestra del carácter festivo de esta exhibición, se vivió vieron momentos de humor cuando Nadal sacó a pista al famoso actor norteamericano Ben Stiller, protagonista entre otras películas de Algo pasa con Mary y Los padres de ella. En ese momento, Del Potro llamó a una niña de la grada. Los cuatro disputaron algunos puntos entre las risas de un abarrotado Madison Square Garden. Sorprendió además ver en el box de Rafa a Tito Vilanova. Todo un detalle invitarle al partido. Hacía tiempo que no veíamos imágenes del técnico del Barcelona, que sigue el tratamiento de su cáncer en la ciudad de los rascacielos, y por lo visto, afortunadamente, las cosas marchan por buen camino. El manacorense viaja ahora a California, donde esta semana comienza el torneo de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada. Será su primera prueba en competición oficial sobre cemento. Gracias, Javi. Pues hasta aquí, Carlos, la información deportiva. Esperamos en menos de 2 horas poder contar buenas noticias, contar esa clasificación para cuartos de final del Real Madrid. Muy bien, Marta Fernández, hasta luego. Hasta luego. Te esperamos aquí con resultados. Adiós, un abrazo. Bueno, borrar el pasado de una persona es casi imposible. Y si parte de él está en Internet, es todavía más difícil. Mientras los buscadores defienden la libertad de expresión, quienes están en la red desde hace años por haber aparecido, por ejemplo, en un periódico, apelan al llamado derecho al olvido. Con este argumento, la Agencia Española de Protección de Datos ha exigido a Google que elimine algunos enlaces. El gigante informático lo ha recurrido ante la Audiencia Nacional, que ha llevado el asunto hasta Luxemburgo. Francisco Pérez nos lo cuenta en el siguiente reportaje. El Tribunal de Justicia Europeo parte de un caso concreto, el de un hombre que aparece en una noticia de un diario que habla de un impago suyo a la Seguridad Social, de un impago saldado ya hace años. Esta noticia continúa en la red y hace tiempo la Agencia Española de Protección de Datos pidió a Google que no la enlazara en su buscador. La resolución de este caso, del veredicto que emita el Tribunal de Luxemburgo, dependen cientos de casos similares. La legislación española persigue que no se difunda de forma indiscriminada información personal en la red con datos de carácter personal cuando estos ya no tienen relevancia pública y, sin embargo, pueden causar una lesión a una persona. La Agencia Española de Protección de Datos encuentra que la fórmula que más se ajusta es a través de los buscadores, ya que entiende que los boletines oficiales y las hemerotecas deben de estar en Internet, aunque se estudian fórmulas para que no sea al alcance de cualquiera. Ofelia Tejerina, portavoz de la Asociación de Internautas. Cuando alguien solicita que se cancele sus datos personales de un boletín que ha sido publicado en Internet, se les dice: no puede usted cancelar sus datos del boletín oficial. Es información pública. Eso está ahí y tiene que estar. Pero usted tiene derecho a que eso no aparezca en Internet. Con lo cual, lo que se hace es desindexar, para que no, los buscadores no puedan localizar de forma automática ese contenido. Y entiendo que con los contenidos de hemeroteca, prensa, tiene que pasar exactamente igual. Incluso con radio y televisión que pueda estar publicada. Sobre la mesa, el conocido como derecho al olvido, es decir, la manifestación del derecho de cancelación y oposición reconocido en la legislación española. El problema, y aquí entramos en el argumento esgrimido por Google, es hasta qué punto este derecho colisiona con el de la libertad de expresión y por qué debe ser un buscador el que haga defensor de contenidos y no las propias páginas web. Con una complejidad añadida, que las decisiones se toman desde Estados Unidos, donde está la sede de la empresa. Cristina Tienza, portavoz de Datalia, firma especializada en la protección de datos en Internet. Una persona que, bueno, pues que hace sus necesidades en la vía pública es multado por una sanción que está publicada en el boletín de la provincia y esta persona con los años llega a subdirector del colegio, ¿vale? Y los alumnos un día le pillan en Google, bueno, pues mi profesor me da en la calle. Hubo una reclamación a Google, ¿por qué? Porque yo no puedo ir contra el BOE por publicar mis datos por una sanción administrativa, porque eso sería censura. Eso no se puede hacer. Pero claro, lo que sí que de alguna manera se reconoce es que Google no haga presente todo mi pasado. Google no ha hecho de momento demasiado caso de las peticiones de protección de datos y lo ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional, que a su vez ha preguntado al Tribunal Europeo. Por eso decíamos antes que de lo que se decida en este tribunal dependerá el futuro de nuestros derechos en la red. Juan José Martín es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Señor Marín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Desde cuándo se contempla el derecho al olvido? Bueno, el derecho al olvido con ese nombre no es un derecho que esté reconocido en el derecho español ni tampoco en el derecho europeo. En realidad el derecho al olvido es una manifestación de un derecho más genérico, que es el derecho a la protección de los datos de carácter personal, que en el ámbito del derecho comunitario europeo se encuentra regulado en virtud de una directiva del año 1995 y que en el caso del derecho español está regulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999. Y por tanto, por esa normativa, un ciudadano no solo podría decir a posteriori que se defiendan sus datos, que se preserven sus datos, sino que incluso también ha pasado. Es decir, si alguien tiene unos datos publicados en algún sitio, podría exigir que esos datos se borren, que se olviden, y por eso permítame la expresión, ese término no jurídico del olvido. En efecto, así es. El derecho al olvido se reconduce en términos más propiamente legales al derecho que tiene toda persona a oponerse al tratamiento o al mantenimiento o a la conservación de sus datos personales en las condiciones que establece la ley. El problema que se plantea en ese reportaje introductorio que ustedes han hecho es precisamente el del ejercicio de ese derecho de oposición al tratamiento de datos personales en las circunstancias en las que usted ha narrado, es decir, cuando se trata de datos personales publicados y recogidos con nombres y apellidos en un boletín oficial al que fácilmente se accede en virtud de un motor de búsqueda, como en este caso el motor de búsqueda de Google, que indexa determinadas páginas web, en concreto las páginas web del boletín oficial del Estado, dentro de las cuales figura recogido y aparece a texto completo, por así decir, el nombre de una concreta persona. Señor Marín, don Juan José Marín, a su juicio, ¿quién tiene razón? ¿Ha escuchado usted el pequeño reportaje que hemos emitido antes de darle las buenas noches? ¿Quién tiene razón? ¿Google, que apela a la libertad de expresión, o la Agencia Española de Protección de Datos, que apela al derecho a la intimidad y, por tanto, y otra vez, si se me permite esa expresión, al olvido? Bueno, no es fácil en abstracto pronunciarse sobre quién tiene razón. En definitiva, la propia Audiencia Nacional no ha visto con claridad quién tiene razón y precisamente por ese motivo es por lo que pregunta al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en qué condiciones se tiene que aplicar la normativa sobre protección de datos personales a este caso concreto. Es decir, Hay un conflicto, como tantas veces en derecho, hay un conflicto entre dos derechos o intereses que abstractamente considerados merecen protección. Por un lado, el derecho a la libertad informativa o a la autodeterminación informativa o a la protección de datos personales que corresponde a la persona afectada por la noticia, y de otra parte, el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información. Y en definitiva, el derecho que tiene también Google a utilizar sus buscadores de la manera tecnológicamente más avanzada y que reporta más beneficio a los usuarios. Con esto lo que quiero no es eludir la respuesta, pero sí en definitiva dejar en evidencia que se trata de un supuesto donde hay dos intereses o dos derechos igualmente legítimos, reconocidos en la Constitución española y reconocidos también en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, entre los cuales hay que buscar un balance o un equilibrio. Probablemente todo dependa de las circunstancias de cada caso concreto, porque en definitiva parece que todos estamos de acuerdo en que no es lo mismo el derecho a la intimidad que puede invocar un político o una persona pública frente al derecho a la intimidad que puede invocar, como en el caso que ustedes mencionaron en el reportaje, un ciudadano al que un buen día, por una serie de impagos, la Seguridad Social le practicó unos embargos que hoy ya carecen de relevancia porque quedaron cancelados. Y tal y como está la legislación, señor Marín, ¿ese derecho usted cree que puede estar garantizado en las redes sociales? ¿De alguna forma se puede garantizar o, como estamos viendo a diario, es de difícil protección? Bueno, es de difícil protección, como usted ha indicado, pero no es de imposible protección. En definitiva, también hay que tener aquí en cuenta, abandonando ahora el tema del buscador de Google y pasándonos por un momento al asunto que usted plantea de las redes sociales, en definitiva, en las redes sociales hay cierto grado o muy amplio grado de exposición al público asumido por aquella persona que voluntariamente decide participar en las redes sociales con una actividad más o menos intensa. Por tanto, al menos de partida, si hay una voluntad o un consentimiento por parte de quien ingresa en las redes sociales de hacerse público en las redes sociales y de, al menos en cierta medida, poner a disposición de todos los participantes de las redes sociales sus datos personales. Este punto de partida yo creo que hay que tenerlo obviamente en consideración. La cuestión viene cuando esa persona que voluntariamente ingresó y participó con su consentimiento en las redes sociales decide abandonarlas y paralelamente decide ejercitar su derecho de oposición a que sus datos personales continúen siendo tratados por los gestores de esas redes sociales. Este derecho de oposición es el que está reconocido en la Ley Orgánica de Protección de Datos y el que sin duda encuentra dificultades para su ejercicio en determinados ámbitos tecnológicos, como podía ser, según hablábamos antes, el caso de los buscadores de Google o el buscador de Google, y como puede ser en el caso que hablamos ahora, el caso de las redes sociales en su conjunto. Muy bien, pues don Juan José Marín, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha sido amable, muy amable en hablar con nosotros en directo. Un saludo desde Radio Nacional, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. A usted, buenas noches, gracias. 24 horas, Radio Nacional de España, con Carlos Garrido. El Teatro Real de Madrid ha sido el escenario escogido por la cantaora granadina Estrella Morente para presentar su último disco, Autorretrato, un disco, ya el cuarto, que preparaba con su padre, Enrique Morente. En él se incluyen colaboraciones de nombres muy importantes del mundo de la guitarra, como Paco de Lucía o Vicente Amigo. Daniel Galindo nos amplía la información. Buenas tardes, un sueño y un orgullo. Pues imagínate, es todo un reto, pero lo afronto con gran ilusión y con muchas ganas. Hablando de desafíos, la granadina se crece ante propuestas en recintos enormes como el Coliseo Madrileño o el Palacio de Congresos de Granada el próximo viernes. Da igual la dimensión, su voz confiere intimidad. Lo de los retos va en su ADN. Bueno, la verdad es que la vida no se ha hecho para los cobardes, desde luego. Hay que vivirla con alegría y sobre todo de una manera salvaje, respetuosa pero salvaje. Y sorprendiendo con encuentros como el que sugieren San Juan de la Cruz, el compositor Michael Nyman y los Morente, padre e hija. Deslumbróseme la vista y la más fuerte conquista en oscuro se hacía, mas por ser de amor el lance di un ciego oscuro salto y fui tan alto. Que le di a la casa alcance. Llegaba este lance tan súbito.